Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Amigos de Tu Mejor Versión Radio, qué placer estar iniciando este año con tu presencia acá detrás de estos micrófonos. Me acompañas como cada lunes en vivo para darte todas las recomendaciones y los consejos, los tips necesarios para empezar con buen pie la semana. Soy Karina López, coach positivo y miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva. Y bueno, como te decía, es un placer para mí acompañarte cada lunes y hoy especialmente 7 de enero porque el día 9 cumplo 2 años de estar al aire con este programa que estoy, por supuesto, muy feliz de compartir contigo este espacio donde, amén de o aparte de traerte toda la información necesaria, pues también tengo invitados especiales que han compartido con nosotros sus comentarios relacionados a un tema específico que por supuesto tiene que ver con el ámbito positivo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra vida está obviamente llena de muchas circunstancias. Estas circunstancias generalmente tenemos un sesgo por verlo en negativo. Entonces nos ponemos tristes o de mal humor porque de pronto esta mañana las cosas no salieron como eran debidas, o porque recientemente empezó a llover, o porque de pronto sale el sol muy fuerte, y siempre hay este sesgo negativo. Entonces un espacio como es el de Tu Mejor Versión Radio, donde te permita ver también estas alternativas positivas, es lo que te va a permitir tener entonces el tan deseado bienestar y felicidad que estamos buscando los seres humanos constantemente. Y bueno, también te tengo un regalo a propósito de esta celebración, porque estaré sorteando 2 sesiones de coaching gratis para que logres tus metas en el 2019. ¿Cómo puedes participar? Bueno, vas a escribirme por mensaje interno a mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook o en Instagram a través de @mejorversioncoachingpositivo, o si lo prefieres, también me puedes escribir a través de un mensaje de WhatsApp al +593-989-241-277. Y bueno, vamos a estar sorteando entonces 2 sesiones gratis para que logres en el 2019 todas tus metas. Y como este es un programa de celebración, vamos a arrancar con buena música. Y para ello tenemos el tema Mateo Kidman y Guanaco, mi pana. Esto es más chido que nadie, más chido que nadie. Le debo al chulco, al vecino, al compadre. Tengo un hueco en el bolsillo, un hoyo negro directo al abismo. Me persino con la estampa, que no me abandone en la crisis mi santa. Santa madre de la raza, dame la fuerza, bendice mi casa. Traguito de ron, pa' calmar las penas y el desazón. Hacia las veredas exhalo emoción. Quiero diversión, exceso pa' calmar la depresión. Mira la vida como respira, y aunque la noche está fría, el sol caliente en el día. Dale, échate a caminar, vacila tu patria bailando, nadie se puede quedar. La energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, arriba. Todo mi barrio, si es necesario, canta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Vamos pa'l monte a bailar. Por el sendero vamos, pa'l reventón. pa' dolor como candela. Toda mi familia reunida, toda mi gente manos arriba. Para mí la noche siempre es excesiva. Rompe la chancleta, gasta la saliva. Te digo tú, el vecindario ya se encendió. De aquí yo jamás me voy. Vamos a incendiar el salón que se quiebre la baldosa de tanto temblor. La energía está arriba. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario para vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario para vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario para vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Hoy hablaremos cómo mantener una actitud positiva durante el 2019 en el trabajo. Aunque parezca algo extraño para la mayoría de las personas, el área laboral es tal vez la más importante como cualquier otra en su vida. Por esa razón, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, en nuestras manos, para mantener la motivación y sobre todo una actitud positiva durante todo este año, ya que el trabajo depende en gran medida nuestro bienestar emocional. A veces las circunstancias no juegan a nuestro favor y el estrés laboral, la carga de trabajo, el ambiente laboral, incluso nuestro jefe, pueden incidir para que tengamos una actitud inapropiada o incluso tener esta actitud negativa que debemos evitar. ¿Cuál sería el resultado de esta actitud negativa? Bueno, indiscutiblemente vamos a tener bastantes problemas en nuestro ámbito laboral si empezamos a tener una actitud inapropiada en el trabajo, en el día a día. Por ejemplo, va a haber problemas de comunicación, ya que generalmente las personas que no saben gestionar adecuadamente sus emociones y están malhumoradas constantemente, suelen dirigirse de una forma grosera o grotesca hacia las otras personas. Entonces, obviamente, esto nos va a traer grandes problemas tanto con nuestro jefe como con nuestros compañeros de trabajo. Así que mucho cuidado con esto. El otro problema es que nos va a costar ascender. Como siempre digo, pues nosotros queremos ser tomados en cuenta y para eso debemos demostrar de alguna manera que sí somos capaces de tener más responsabilidades y que estas nuevas responsabilidades no mermen nuestra actitud con respecto al trabajo. Así que tenemos que demostrar que lo que hacemos verdaderamente nos gusta, nos apasiona y por eso es importante demostrarlo a través de nuestro comportamiento. La otra es la desincorporación. Y cuidado con este tema, porque recuerda que las personas les encanta estar rodeadas de personas positivas. A nadie le gusta estar con alguien que le trate mal. Por esta razón es importante que tú desde ya empieces a hacer esta observación desde afuera. Hay un ejercicio que a mí me encanta hacer cada vez que hago sesiones de coaching con mis coaches, y es que básicamente les digo, observa la escena, cualquier escena que estemos trabajando, desde afuera, como que si tú fueses al cine y estuvieras viendo la escena nuevamente por primera vez. En ese sentido, te vas a dar cuenta cuál fue tu comportamiento, qué palabras exactamente dijiste, cómo lo hiciste y cómo esto incide notablemente en un inadecuado comportamiento que probablemente nuestro jefe, tras la acumulación, decida desincorporarnos de la empresa. Y finalmente disminuye los niveles de tu salud, porque obviamente al generar emociones negativas en tu vida, pues vamos a estar mermando nuestra salud, sintiendo que el trabajo es estresante, es ansioso y por supuesto no nos vamos a sentir a gusto en el trabajo. Si deseas más información sobre este tema, por supuesto te invito a visitar www.mejorversión.com, pero más adelante te voy a decir cómo puedes hacer para mantener una actitud positiva en tu trabajo. Por lo pronto te invito a que ingreses a mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, a través de @mejorversioncoachingpositivo. ¿Por qué? Porque si me envías un mensaje por interno a mis redes sociales, estarás participando por 2 sesiones de coaching gratis para que logres tus metas en el 2019. Ya que estoy en celebración porque este 9 de enero cumplo 2 años realizando con mucho cariño Mejor Versión Radio. Así que también me puedes escribir al +593-989-241-277 para que también puedas participar en este sorteo donde estaré, valga la redundancia, rifando 2 sesiones de coaching para que logres tus metas en este 2019. Por lo pronto, vamos con buena música y al regreso, ya sabes que te contaré cómo mantener una actitud positiva en tu trabajo. Nos vamos con Nacho y Manuel Turizo. Déjalo. Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas. Tú siempre solita y él por ahí feliz con sus amantes. Por eso te pido que te quedes conmigo. Yo te amo tanto y Dios está de testigo. Si te trato bien tan solo siendo tu amigo. Imagínate si yo estuviera contigo. Por eso déjalo, olvida y hace tonto y vámonos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Déjalo, que ya llegó el momento de los dos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Entiende que yo soy diferente, no creas lo que dice la gente. No todos somos iguales, quiero que me regales un rato que este hombre no te miente. Y atrévete, hey, ven conmigo, escápate. Sabes que quiero tu beso, déjame recibir para hacerte sentir. Que ya llegó nuestro momento. Déjalo, olvida y hace tonto y vámonos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que llegó el momento de los dos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Dime cómo las heridas del pasado que ese tipo te ha causado no te han matado. Dime, nena, cómo has superado lo que te ha hecho ese regenerado. Un patán que nunca te ha amado. Yo que todo te he ofrecido y no te lo he dado porque tú no has querido quedarte a mi lado. Has podido, pero no has logrado separarte de ese tipo tan raro. Por eso te pido que te quedes conmigo. Yo te amo tanto y Dios está de testigo. Si te trato bien tan solo siendo tu amigo, imagínate si yo estuviera contigo. Por eso déjalo, quita yo ese tonto y vámonos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Déjalo, que ya llegó el momento de los dos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. La criatura y los hermanos Turizo. Manuel Turizo. Julián Turizo. Nacho. Venezuela y no Colombia. Mosti, Rolo, Jaime y el High, el Corillo. El día de hoy conversamos sobre cómo mantener una actitud positiva en el 2019 en torno al área laboral. Así quiero regalarte desde la psicología positiva lo que puedes hacer para durante el 2019 sientas que esas ganas y esa motivación por lo que haces realmente se vea consolidado. Hoy te traigo entonces estos tips necesarios para mantener una actitud positiva. Ten en cuenta que las habilidades y fortalezas que necesitas para desempeñar adecuadamente tu trabajo, pues debes tenerlas muy presente para empezar a desarrollarlas si aún no las has desarrollado. Pudiera servirte ir a buscar ayuda hacia un experto, puede ser un coach o puede ser un psicólogo, pero también hacer la actividad de generar conciencia cada día de saber cuáles son esas habilidades, destrezas, conocimientos o lo que llamamos en el mundo laboral competencias, necesitarías desarrollar o prestar más atención para que tu trabajo sea realmente valorado como tú así lo deseas. Y por supuesto, al ser valorado, vas a tener una actitud positiva porque vas a sentir reconocimiento. Lo segundo o la segunda estrategia es realizar tus actividades cotidianas de forma distinta. A veces queremos resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo, como dice el refrán. En tal sentido, yo te invito a que desarrolles tu creatividad y de esta manera, buscando formas diferentes de hacer tu trabajo, puedas entonces buscar resultados más eficientes y eficaces que serán, por supuesto, recompensados por tu jefe inmediato en tu trabajo. Y esto te va a dar la energía, la inyección, para que sientas que tus actividades son distintas y no caer en la monotonía. Otro proceso importante dentro de generar una actitud positiva es el plantearte metas. Estas metas deben ser retadoras, pero deben ser también realistas. Por ejemplo, si tú estás recién entrando a una compañía, proponerte ascender en 6 meses, tal vez sí es una meta bastante retadora, pero no es realista. Entonces esto te va a generar frustración al cabo de 6 meses porque no vas a obtener el resultado que tú estabas deseando. Entonces es muy importante que siempre te sientas motivado generando estas metas que estén en concordancia con tus habilidades, con tus fortalezas, con lo que sí sabes hacer y entrar en lo que llama Csikszentmihalyi, uno de los autores más importantes de la psicología positiva, entrar en un estado de flow, donde mis metas son altas, pero también mis posibilidades de lograrlo son elevadas. Así entrarás en flow, empezarás a disfrutar de lo que haces y te inyectará esa motivación y esa actitud positiva que necesitas. Y también es importante que te des el tiempo para conocer plenamente tu organización. Cuando conoces cuáles son las políticas, la visión, la misión, el plan estratégico y un sinfín de información que posee la compañía y que puedes encontrar bien sea a través de tu jefe inmediato o a través de las personas de talento humano, te darás cuenta cómo te involucras tanto en tu trabajo que vas a sentirte que todos los días es una experiencia inolvidable en tu trabajo o en tu espacio de trabajo. Bueno, ¿qué más puedes hacer? Muchas veces creemos que nuestra felicidad depende de otras personas, los jefes, los compañeros, otros factores. Sí es cierto que el ambiente en el que trabajamos determina en gran medida el cómo nos sentimos en la organización, pero también es cierto que no podemos esperar nada que no estemos dispuestos a ofrecer. Por eso es importante demostrar una actitud positiva y ser la pieza del dominó que impacte positivamente al resto de tus compañeros. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo principal es, por ejemplo, aprender sobre inteligencia emocional. Conocer tus emociones te dará el paso siguiente para comprender a los demás. De esta manera, muchos conflictos se evitarán porque podrás conversar cordialmente con tu jefe y compañeros cuando estés, de alguna manera, con dificultades o con sentimientos inapropiados y podrás expresarlos adecuadamente. Lo segundo es que seas amable. La cordialidad es una virtud indispensable para ser cada día mejor. Ayuda a tus compañeros a que también puedan lograr sus metas. A fin de cuentas, si todos logran hacer un buen trabajo, la empresa crece y tú también. Y finalmente, una de las fortalezas más hermosas que he conocido a través de la psicología positiva. Sé agradecido. Valora tu trabajo con sus situaciones positivas y negativas. En todas las empresas hay problemas. Reconoce cuáles son las ventajas de estar en esa compañía, en esta donde estás actualmente. Tal vez te des cuenta que has estado dedicando muchas horas en quejarte y no le has dado el verdadero valor que tiene tu trabajo actual. Ya estás preparada para que este 2019 sea inolvidable. El éxito de estas herramientas es la práctica diaria. Recuerda que el día 9 de enero estoy cumpliendo 2 años realizando con mucho cariño Tu Mejor Versión Radio. Te tengo un regalo a propósito de esta celebración, porque estoy sorteando 2 sesiones de coaching gratis para que logres tus metas en el 2019. Puedes participar escribiéndome por interno a mis redes sociales. Me puedes encontrar a través de Facebook o Instagram, @ Mejor Versión Coaching Positivo, o también puedes escribirme un mensaje de WhatsApp al +593 98 924 1277. Vamos con buena música para celebrar esta fecha tan especial. Escuchemos Vicente García y Juan Luis Guerra, Loma de Cayena. Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín. Cuando te vi, yo te entregué mis ganas de todas tus mañanas, fue floreciendo el capullito. Y así creció esta loma de Cayena, nacieron de mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi. Cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores. De nuestras ilusiones, mamita linda, cuando yo te vi, cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones. La dueña de mis sueños, reina de mis amores, la dueña de mis sueños, la reina de mis amores. Cuando te vi, cambió de tono el cielo, se puso rojo ajititi. Cuando te vi, sentí que alzaba el vuelo, yo tuve el mundo entero, fue floreciendo el capullito. Y así crece esta loma de Cayena, nacieron en mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra, cuando te vi. Cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores. Cosecha el fruto de nuestras ilusiones, mamita linda, cuando yo te vi, cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones. La dueña de mis sueños,

Las personas con distorsión del pensamiento tienen ciertas características propias que vamos a mencionar a continuación. Se enfadan con mucha frecuencia, saben con claridad que no soportan, son intolerantes ante las mentiras, no aceptan la impuntualidad de otras personas, no soportan a las personas conformistas, se muestran agredidas ante los errores que cometen otras personas. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para ir disminuyendo este sesgo negativo y procurar observar también el lado más claro, el lado más positivo de tu vida? El éxito para experimentar emociones positivas radica en ser consciente. La conciencia es la única que nos ayuda a ver otras realidades también existentes. Por ejemplo, al llegar la noche, cuando estés recordando todo lo malo que viviste, puedes darte cuenta de los pensamientos y emociones negativas que estás experimentando nuevamente. Así puedes darle un stop y continuar con pensamientos más positivos. Tal vez te des cuenta que en el día también te ocurrieron eventos positivos que te generaron emociones positivas, como por ejemplo, fue un día con un sol radiante, lograste tomar la hora de almuerzo completa en el trabajo sin interrupciones, el bus que te llevó al trabajo estaba vacío y te pudiste sentar. Ten en cuenta que experimentar emociones positivas en nuestras vidas es un trabajo que debes realizar conscientemente cada día. Por ejemplo, salir con tus amigos, contemplar los paisajes de tu ciudad, agradecer por los alimentos que te llevas a la boca, el trabajo que tienes y otras pequeñeces que a veces damos por sentado. Esta noche, a partir de hoy, tú puedes empezar a transformar tu vida, a empezar a ver todas estas circunstancias que pasan en el día con una óptica diferente. Puedes empezar a hacer, por ejemplo, un diario de emociones positivas. En este diario anota la fecha, la emoción experimentada, cómo ocurrió y por qué. Así te darás cuenta que esa sencilla sonrisa que esta mañana te dio aquel niño que se montó en el autobús, o aquel anciano que te agradeció porque lo acompañaste a cruzar la calle, o tal vez ese sol que batía sobre tu cara, eran o fueron los momentos preciados del día tan ajetreado que pudiste tener. Recuerda que este 9 de enero cumplo 2 años realizando con mucho cariño Tu Mejor Versión Radio. Y para ello quiero regalarte, a propósito de esta celebración, 2 sesiones de coaching gratis para que logres tus metas en el 2019. Puedes participar escribiéndome por interno a mis redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram me consigues en @ Mejor Versión Coaching Positivo, o también puedes escribirme un mensaje de WhatsApp al +593-989-241-277. Estaré encantada de hacer este obsequio a las 2 personas ganadoras de la sesión de coaching para que puedan lograr sus metas este 2019. Y como estamos de celebración, vamos a escuchar Swing Original Monks y su tema Caminito. resbala y se demora. Pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va. Los consejos de la semana. Y para que este 2019 sea inolvidable, te traigo algunos consejos que puedes dejar o que puedes empezar a practicar a partir del día de hoy. Así que toma datos, empieza a escribir en tu libreta de anotaciones, o también puedes hacerlo en tu teléfono inteligente, donde tenemos muchas herramientas para escribir. Lo principal es descubrir cuáles son tus fortalezas y aprende estrategias para desarrollarlas en los diferentes ámbitos de tu vida. Son múltiples los estudios que se han realizado en torno a las fortalezas del carácter. Y se ha determinado, inclusive, los beneficios que tienen las personas cuando, uno, conocen sus fortalezas y dos, saben conscientemente cuándo ponerlas en práctica. Así que si tú quieres vivir en bienestar, busca ya cuáles son tus fortalezas. Pregúntale a tus amigos, a tus compañeros del trabajo, incluso hazte tu propia automotivación y descubre de alguna manera cómo poner en práctica estas fortalezas en los distintos ámbitos de tu vida. Promueve relaciones sociales positivas. De acuerdo a las investigaciones, las personas que tienen amistades cercanas suelen ser más felices, así que mantener contacto frecuente con ellos y relacionarse con un interés genuino te hará tener amistades verdaderas. ¿Cómo puedes promover estas amistades? No hace falta que te veas con ellos todos los días, pero un sencillo mensaje, una pequeña llamada, un email, una reacción en las redes sociales son suficientes para hacer sentir al otro querido y, por supuesto, hacernos sentir cada vez más felices en la complicidad de una amistad. Realiza una actividad física. Si deseamos tener bienestar mental, también es importante promover nuestro bienestar físico. Alimentarse saludablemente junto con la práctica de ejercicios nos ayudará a mantener un buen estado de ánimo. Puedes practicar, por ejemplo, mindfulness como una atención plena que te ayudará a reconocer realmente si tenemos hambre o realmente tenemos sed o alguna emoción que esté contribuyendo notablemente a que queramos comer. Puedes ser también consciente a través de la atención plena en saborear cada bocado que te llevas a la boca. Así disfrutar de tus platos es una sensación enriquecedora y sumamente divertida. No se trata de comer por comer, sino realmente de disfrutar, y si lo haces con tus seres queridos, como tus familiares o amigos, será realmente una experiencia inolvidable. Mantén un buen sentido del humor. Aunque las investigaciones no han concretado los beneficios del humor, lo cierto del caso es que quienes hemos estado alegres y nos hemos divertido incluso de los pequeños acontecimientos de la vida, hemos podido percibir las circunstancias con una óptica más positiva y alegre. ¿Cómo puedes entonces promover el buen humor en tu vida? Lo ideal es que te rodees de personas con buen sentido del humor, de esas que de cualquier cosa sacan un chiste, de esas que se ríen frecuentemente, de esas que te envían mensajes de WhatsApp con un chistecito o un cacho. Aprende a tomarte las cosas no tan en serio y ríete también de ti misma. Hay una frase que yo siempre digo: si no te ríes de ti misma, alguien lo hará por ti. Así que cuando te resbales en la calle, cuando cometas un error o cuando digas cosas que tal vez no tengan tanto sentido, si automáticamente le das ese toque de humor y te ríes, por supuesto, generando conciencia de que debes mejorar en una próxima oportunidad, será mucho mejor sobrellevar esa adversidad. Finalmente, sé agradecido. A partir de hoy puedes empezar a darle prioridad a contemplar tu vida con una mirada más positiva. Así podrás darle valor a las pequeñas cosas y las personas que tienes en tu vida. Agradece los paisajes, tus amigos y familiares, el trabajo que tienes, tus vecinos, esa mirada cautivadora de tu pareja o cualquier otra cosa pequeña que generalmente damos por sentado. Recuerda que hoy estamos en celebración, así que el 9 de enero cumplo 2 años realizando con mucho cariño Tu Mejor Versión Radio. Les tengo un regalo a propósito de esta celebración. Estaré sorteando 2 sesiones de coaching gratis para que logres tus metas en el 2019. Puedes participar escribiéndome por mensaje interno a mis redes sociales. En Instagram y en Facebook me encuentras a través de @mejorversioncoachingpositivo. También puedes escribirme por un mensaje de WhatsApp al +593 989 24 1277. Ha sido un inmenso placer acompañarte esta semana, donde iniciamos con buen pie el mes de enero. Hoy, 7 de enero, quiero recordarte que la vida tiene muchas oportunidades para ser feliz. Observa detenidamente tu vida y te darás cuenta que por muy difícil que sea la situación que estés viviendo, siempre hay algo que rescatar, siempre hay algo que valorar, siempre hay algo para agradecer el hecho incluso de estar vivos. Recuerda que tenemos ya 365 días para ser felices, para lograr lo que deseamos, y que cada día sea el momento perfecto para iniciar todo lo que nos planteemos. Ten en cuenta que muchas veces decimos que vamos a empezar una meta, bien sea adelgazar, bien sea buscar empleo o hacer ejercicio, un día lunes, el primer día del mes, o aprovechando el primer día del año. Pero la realidad es que no hace falta esperar ningún día especial, porque todos son especiales. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda, puedes visitar www.mejorversión.com, mis redes sociales arroba Mejor Versión Coaching Positivo. Sígueme y encuentra allí todos los tips, los consejos, las recomendaciones necesarias para que cada día sea tan especial como te lo propongas. Será hasta la próxima semana. Chao, chao y muchísimas gracias. Thank you.